¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sigue ahora? ¿En cuántas oportunidades has tenido que hablar acerca de tu perfil profesional y de repente las dudas te frenan? Te dejo un segundito pensando en esto mientras hago una intro de lo que tengo para ti. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que te unes a escuchar nueva vez este podcast ¿Y ahora qué? Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Quiero darte una muy cálida bienvenida a este episodio de ¿Y ahora qué? E invitarte a que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. Cada martes tengo para ti un contenido preparado para ayudarte a conocer tu perfil profesional y puedas proyectarte con éxito en el ámbito laboral, especialmente si te acabas de graduar o estás cerquita de hacerlo. Y en el día de hoy, como prometido en el episodio anterior, trataré un tema esencial que tiene que ver con esa parte de nuestras vidas en que más nos hace quemar neuronas y manejar mucha ansiedad, y esto es el tomar decisiones. Entonces, ¿de qué te hablo hoy? Pues de orientación post-universitaria. Todos en algún momento al ingresar a la universidad, de una u otra forma, recibimos orientación vocacional universitaria. No sé si lo recuerdas, pero bueno, al menos en el mundo ideal se supone que así sea. Te hablo de ese proceso en el cual se nos orienta a tomar una decisión lo más acertada posible a nuestra vocación, o lo más cercana posible a lo que es nuestra vocación, para formar una carrera y fortalecer nuestro perfil profesional. Hasta aquí va todo muy bien. Ingresas a la universidad, primeros cuatrimestres, muchas emociones, etapa Pinos superada. Hay quienes en el trayecto descubren incluso que la carrera seleccionada no es lo suyo y cambian a otra que sí les llena. Lo cual aprovecho para comentar que es súper natural e incluso válido hacer esto, algo que yo apoyo 100% cuando debe suceder, porque es muy feo que contra tu voluntad y vocación te veas en una situación forzosa de hacer o terminar una carrera que no va contigo. Espero que de todo corazón que este no sea tu caso, pero si te pasa algo similar, te animo a tomar la decisión y no permitas que nadie te haga quedarte o hacer algo que no te apasiona. Ni en la universidad, ni en tu carrera profesional, es más, ni siquiera en tu vida personal. Ya, he dicho caso cerrado. Te lo digo de esta forma porque de esa manera es que empiezas a garantizar tu propio éxito, del cual eres la única persona responsable. Y bueno, continúo pues con la dinámica para introducir el tema de hoy. Ya cuando vas tachando esas últimas materias en ese pensum, por lo general ya uno está un poco harto, con J, de ir a la universidad, de los exámenes parciales, los trabajos finales, del parqueo, las exposiciones, hasta de la cafetería. Y llega esa adrenalina consumidora, la cual tiende a hacer que uno se desespere, llega a desvirtuar algunas decisiones importantes que se deben tomar para definir entonces el ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Este es el momento en que me voy de lleno al tema entonces y paso a explicar. Pueden darse varios escenarios en lo que voy a presentar a continuación. Escenario 1, por ejemplo, soy estudiante universitaria que a mitad de carrera conseguí un empleo X por razones X. Ya cuando me gradúe tendré también la experiencia laboral, lo cual me da puntos adicionales para reclutar un puesto de trabajo de acuerdo a mi carrera y vocación. Escenario 2, soy estudiante pero nunca he trabajado por razones diversas, ya sea porque la carrera me tomaba horarios especiales o porque mis tutores, padres, me traen con beca todo incluido y no he necesitado trabajar, etcétera, etcétera. Me graduaré más rápido y posiblemente con honores, aunque no tenga experiencia laboral al concluir esta etapa. Veamos un escenario 3. Soy estudiante y actualmente detuve la universidad hace tanto tiempo por temas varios. Necesito un empleo ahora para poder retomar, continuar y graduarme. Escenario 4. Me gradué hace mucho tiempo, pero por X razón no podía trabajar sino hasta ahora. Quiero emplearme, solo que no tengo experiencia en mi área y necesito ayuda para preparar mi perfil profesional. Puede haber otros escenarios varios. Menciono esto porque son los más comunes. Lo que quiero transmitirte con estos escenarios es que no importa cuál sea tu caso, lo que te compartiré a continuación aplica muy bien para que lo puedas usar a tu favor. Te voy a mencionar entonces 8 puntos claves de orientación post-universitaria que te ayudarán a tomar una sabia decisión para que tus próximos pasos sean exitosos. Mucha atención, busca lápiz y papel o escríbelo en tu smartphone, muchísimo más fácil. Número 1, asegura tu inglés. Este punto, te lo digo muy seriamente, nadie me quita la idea de que es el más importante hoy en día. Te mencionaba en el episodio anterior que soy psicóloga laboral y gestora de talentos con ya más de 9 años de experiencia en áreas como reclutamiento y desarrollo organizacional. Entonces, al momento de buscar perfiles, talentos, he sido testigo de rechazos a candidatos ideales, geniales, con un perfil extraordinario, pero que no pueden ser seleccionados o que no terminan siendo seleccionados porque no hablan inglés. Y la posición tiene mercados en Caribe, por ejemplo, o en Estados Unidos. Nótese aquí que dije con mucha connotación, hablan. Si estás pensando en la típica frase de que es que en este país no se habla inglés o que no hay forma de practicarlo aquí, pero yo sé escribirlo y lo entiendo, aquí te respondo. No te compro esas excusas. Muy pocas personas se la van a comprar en realidad. Entonces aquí viene cliché popular. Cuando se quiere, se puede. Te comento cómo puedes practicar a través de diversas plataformas o medios, métodos, que te pueden ser funcional para que no me utilices estas excusas. Por ejemplo, puedes practicar con música. Si te gusta la música, selecciona un playlist de tus canciones preferidas en inglés, busca las líricas y cántalas. Te doy un testimonio propio. El 37%, vamos a ver esto en porcentaje, el 37% de mi inglés y la fluidez al hablarlo lo adquirí haciendo esto y te juro que funciona. Solo hay que dedicarse a eso. Además, si me gusta la música, pues lo veo como algo divertido y funcional totalmente. Otro método es películas y series, ya sea a través de Netflix, Cuevana, YouTube, Felispedia, yendo al cine, como prefieras, cualquiera de esas plataformas, pero en inglés y con subtítulos también en inglés, ya que aquí pones en práctica la lectura y comprensión al mismo tiempo. Y es bastante eficiente este método porque practicas haciendo algo que te gusta. Hay otra, esta que te diré a continuación, es un poco más atrevida, pero tiene doble partida para ganar. Y va a depender mucho de tu situación e intereses actuales. Considera solicitar empleo en un call center, aunque sea por un mínimo de 8 meses, en un caso crítico, por el tema de tu trayectoria laboral, que hay que cuidar también. Y es que no te imaginas cómo se aprende inglés en un call center. La forma en que esta competencia puede pulirse es mágica. Mira, te doy otro testimonio. El 53% de mi inglés es de 3 años en 2 call centers en los que trabajé recibiendo llamadas en inglés mientras estudiaba en la universidad. Ya el otro 10% para completar el 100% en que aprendí este idioma, lo desarrollé o lo pulí mucho más en 2 de las multinacionales donde he trabajado anteriormente. Entonces, trabajando en un call center, aparte de que practicas el inglés como no hay forma igual, te gradúas informalmente o entre comillas con excelentísima experiencia en servicio al cliente. Verdaderamente, ese tipo de empresas son una escuelita en ese sentido. Pero no te preocupes, es solo una opción que te doy entre este libro de opciones, digamos. Si lo tuyo es la lectura, entonces Amazon.com es tu solución o cualquier librería donde vendan libros. Compra uno o varios libros sencillos en inglés, grábate en el celular leyéndolo en voz alta y ahí aprovechas para desarrollar tu vocabulario, afinar tu acento, porque todos tenemos acento, el acento no se quita, ¿eh? Y la fluidez más la parte de la comprensión y lectura. Eso también es otra opción para practicar el inglés. Y por supuesto, otra opción sería un instituto de inglés, de idiomas. Fíjate que lo pongo al final de las opciones porque por lo regular o ya hiciste algún programa o curso y por falta de práctica no te sueltas a hablar o por temas X no puedes inscribirte en este momento, para lo cual están las opciones anteriores. Aunque sin embargo esta opción de inscribirse en una escuela o programa de idiomas es la más común y no necesariamente, o más bien, pero no necesariamente, la que mejor garantiza la fluidez al hablar. Por eso existen estos métodos alternativos que tú puedes desarrollar por tu propio éxito, pero debes realmente enfocarte y tomar la decisión y ser consistente. Entiendo que queda claro este primer punto, inglés, asegura tu inglés. Así que vamos a pasar al número 2. Inyéctate en las venas el paquete Office completo, especialmente Excel. Por favor, créeme cuando te digo que es crítico manejar Excel, que lo mínimo que sepas manejar sea un VLOOKUP o un Pivot Table. Si no sabes qué es esto que te acabo de mencionar, entonces este es el momento de hacer tu cursito de Excel para que estés al día. Igual que pasa con el inglés, es una competencia, una herramienta súper necesaria en todas las posiciones que te puedas imaginar dentro de una empresa y que por carecer de ella te cierras muchas oportunidades muy fácilmente. Hay un sinnúmero de cursos de Excel, presenciales, virtuales. Practica inclusive, si gustas, si lo vas a hacer virtual, practica con información random, cualquiera. Usa data genérica que te permitan realizar fórmulas y reportes, estadísticas y resultados, pero practica. Si tienes la suerte de, como yo, tener un amigo o un familiar o allegado que esté certificado en Excel, pídele entonces sus honorarios e invierte en ti. Dedícale de entre 1 y 3 horas semanales para poder practicar y eso se resuelve rápido y bien, bien sencillo, bien cómodo. Bien, entonces vamos a pasar al punto número 3, las pasantías y las labores sociales. Hacer una pasantía es un privilegio desconocido y poco optimizado, así yo lo defino. Te explico ahora en español dominicano. Escucha con toda la atención que tus sentidos te permitan. No todo es dinero y no todo el dinero se gana. Te digo esto porque quiero que tu mente esté alerta y flexible a cada oportunidad que se te presente en un futuro. Aunque sea un programa de pasantía, dichoso todo aquel que antes de terminar la universidad tiene posibilidad de trabajar, y te doy un dato real, en una pasantía se aprende, y mucho. Permíteme sugerirte, o más bien insistirte con esto, sin importar lo que te encuentres estudiando, estés o no estés ya graduado o graduada, trate de hacer mínimo una pasantía relacionada con tu carrera o algún área similar a ella. ¿Por qué? Sencillamente porque vas a vivir la experiencia de trabajar, de conocer la dinámica de una empresa, las distintas responsabilidades que trae una posición de trabajo, podrás identificar esas habilidades y o competencias que requiere una organización y que puedes necesitar reforzar, tal vez. Es como tener una ventaja de prepararte antes de la guerra en el mismo campo de batalla. Esto es solo una metáfora, ¿eh? Cero violencia, por favor. Y te repito, es totalmente un privilegio tener una oportunidad como esa y desde ya te comento, hay que poner en segundo plano los temas de complejidades, de compensación o de beneficios. Eso no es una prioridad en este momento que estoy describiendo. Ojo, no digo que no es importante, sino que hay que priorizar cada etapa que vivimos y en esta toca primero ganar experiencia y luego te cotizas. Yo siempre he dicho y creo en lo siguiente. Cada carrera tiene etapas de desarrollo. Asimismo lo tenemos cada uno como profesionales y no debe de uno cotizarse antes de tiempo. La competencia en el mercado laboral está cada día más afanosa y cada quien debe reconocer el momento adecuado y el estatus en el que se encuentra. Ahora bien, abro paréntesis. Cuando menciono lo de cotizarte, me refiero al hecho de no tener los pies en la tierra y pretender, por ejemplo, una remuneración muy alta o un título de puesto muy senior cuando no aplica. Capaz que descartas oportunidades a la primera reacción estando ajeno a la realidad de tu perfil. Para esto, el punto clave número 6 te puede ayudar un poco. Quédate escuchando para que te enteres de qué te hablo. Entonces aquí cierro paréntesis. Sobre las labores sociales, esto lo pretendo o lo presento con un poco de flexibilidad, porque eso de ser voluntario y participar con fundaciones en causas benéficas le sale a uno del corazón. Te invito a experimentar esta área y si haces clic, entonces pues intégrala en tu estilo de vida e impacta a nuestra sociedad de mil maneras posibles. Colócalas, si te animas y lo logras, colócalas en tu currículum y en LinkedIn sobre estas informaciones, fotos y demás sobre esas actividades, bien breve, ya que esto habla bien sobre ti. Entonces, ¿pasamos al punto clave número 4? ¿Sí? Ok. El número 4 sería autopotencia tus habilidades. Realiza cursos online si es necesario. Ahí está Google, está YouTube, LinkedIn. LinkedIn tiene muchísimos cursos disponibles. Lo que pasa es que a veces no creemos en lo que es fácil y gratis. Esa es una realidad. Pero anímate a hacer clic y empodérate en este sentido. Mantente al tanto. Ojo aquí que esto es esencial. Mantente al tanto de todas las tendencias del mercado laboral, las empresas, el Ministerio de Trabajo. Ojea un poco sobre el código laboral. Ese librito no es solamente para gestores de recursos humanos, al contrario. Empápate de una breve descripción para que tengas una idea de lo que hacen los departamentos de recursos humanos, finanzas, administración, legal, cumplimiento y ética, mercadeo, logística y almacén, y sobre todo el área de comercial, de ventas. ¿Por qué? Porque esto te da ventaja de tú tener mayor acceso a informaciones o a estilo de negocio o a cómo se maneja una empresa con el conglomerado de todos sus departamentos. Te da un poquito de empoderamiento en ese sentido. En LinkedIn hay varios cursos, mencionaba, disponibles, que son muy atractivos, son interactivos y agregan valor a tu perfil. No solo a tu perfil en papel, tu currículum, no. Me refiero a ti como marca personal, tus conocimientos, tu perfil. La aplicación para esto se llama LinkedIn Learning. Descárgala y empieza por ahí. Lo más retador es empezar y la verdad es que esto es demasiado fácil, bueno y gratis. Bueno, hay algunos que sí tienen costo, pero ya son más especializados, son diplomados y certificaciones, la descripción del mismo curso lo dice, y están atados a instituciones reconocidas que pasan a ser ya opcionales. Pero hay muchos que son gratis y muy buenos. Número 5, recluta, este sí me gusta, recluta tu puesto de trabajo ideal. Define bien tu norte y de hacia dónde quieres ir, cómo te imaginas trabajando a corto, mediano y largo plazo. Todo esto lo puedes escribir para que no lo olvides y vas modificando según hayan cambios en tu trayectoria. Ojo, este proceso de identificar hacia dónde vas puede llevarse un tiempo especial, ya que cada quien tiene sus condiciones y preferencias muy distintas del otro. Y en este sentido las cosas no son mejor ni peor, ni bien ni mal. Simplemente son decisiones que responden a una necesidad personal, profesional, de desarrollo y bienestar propio. Punto. Cuando te menciono esto de reclutar tu puesto de trabajo ideal, lo digo en serio. También eres reclutador. Puedes tener la capacidad y herramientas necesarias para saber dónde quisieras trabajar e inclinarte hacia ello. Lo que sí te digo es que debes estar en disposición total de lanzarte con el cuchillo en la boca. Antes, cuando haces esto, cuando vas a lanzarte a inclinarte hacia una carrera, porque, repito, la competencia está afanosa. Ahora bien, ¿cómo reclutas? Pues definiendo qué disfrutarías más hacer de tu carrera y qué sector posee mayor afinidad, flexibilidad y condiciones, mejores condiciones, según tus preferencias y proyecciones. ¿Cómo investigas esto? Con ayuda de San Google o Papá Google, como también le dicen, visitando la página web de las empresas que te interesan. Tú haces una lista de empresas que te interesan, porque uno las tiene, más o menos. Uno va tirándose por un sector del mercado laboral. Entonces, tratando de hacer contacto con empleados también activos de esas empresas donde quisieras trabajar, uno siempre tiene el amigo de un amigo que trabaja en un lugar y hay que usar esas relaciones de amigos y allegados de forma estratégica. Eso es válido. Para hacer este reclutamiento que te comento, recuerda que es esencial primero tener muy claro qué quieres, ya que se trata de filtrar y seleccionar hacia dónde vas a alinear tu perfil y la búsqueda de empleo. Sí, así mismo como escuchas, tu perfil ha de alinearse al tipo de industria en el que te quieres desempeñar. Esto se logra con una buena asesoría profesional. Te diré ahora el punto clave número 6. Busca un mentor y un padrino. Este es un proceso muy, muy, muy recomendado por mí. Y con estas personas, te cuento, recibes esa asesoría que te acabo de mencionar en el punto anterior. Te explico la diferencia entre un mentor y un padrino. Un mentor te comparte sugerencias e instrucciones de los mejores escenarios que entiende pueden darse para ti y te guía. Un padrino se lanza contigo y por ti, aunque ponga en riesgo ciertos aspectos no graves, con la intención de verte tener éxito. Puede ser un familiar, un profesor, un amigo tuyo o de tus padres, un facilitador de algún curso que hayas realizado. Es algo que identificas mutuamente con esa persona y que fluye. Tú te das cuenta cuando puedes ver a alguien como un mentor o como un padrino. Yo recomiendo fielmente que reclutes a tu mentor y a tu padrino tan pronto se te haga posible, no importa en el estatus que estés ahora mismo, o en la etapa más bien que estés ahora mismo. Yo tengo un padrino como desde el 2013 y no lo cambio por nadie. Tengo varios mentores para distintas áreas de mi vida. Mis decisiones y mis situaciones toman mejor forma desde que les tengo a ellos. Y importantísimo, procura que estas personas que elijas como mentor o padrino sean profesionales con casos de éxito y experiencias reales, ejemplares, alineadas un poco, ¿por qué no?, a lo que tienes proyectado para ti. Aunque no se limite solo a eso, pero si puede ser así, pues mucho mejor. Y ahora, el punto clave número 7 y penúltimo. Pide feedback, retroalimentación. Definitivamente una manera grandiosa de humildad, una muestra de humildad grandiosa y de madurez profesional es esta. El ser humano tiende a formar una burbuja de casos de éxitos y como que se infla un poco a veces, lo que nos vuelve ciegos para tener pendiente las oportunidades de mejoras que tenemos. Entonces, lo esencial aquí es pedir retroalimentación periódica y aleatoriamente, no solo a tu líder directo o profesor inmediato, sino a personas claves que te rodean y de alguna manera conocen a fondo lo que haces y cómo te desempeñas en ello. Para ti, que no has acabado la universidad, tal vez, o no tienes experiencia laboral, solicítalo a tus profesores, compañeros de estudio, personas cercanas que sepan valorar tus actitudes con C, resaltarte tus virtudes y también tus puntos a reforzar. Todo es válido. Esto lo que te ayuda es a reflexionar, aprender a ser receptivo con las críticas constructivas, cosa que es un poco incómodo al principio, pero si te enfocas en lo que puedes mejorar y las buenas intenciones de quien te habla en ese momento, verás qué gratificante es este ejercicio y cómo ganas el respeto y admiración profesional y hasta personal de los que te rodean. Eso te suma de gran manera. Ahora bien, cuidado a quien le pides retroalimentación, ya que para bien o para mal, por naturaleza extraña de la vida, el ser humano suele ser crudo y manejar ciertas intenciones retorcidas a veces. Y un comentario puede salir mal, causando algún tipo de desagrado. Entonces, selecciona cautelosamente a quien solicitas feedback. Y te hago la humilde sugerencia de practicar lo siguiente. Antes de dar retroalimentación a alguien, a quien sea, que no te la han pedido, y cuando te toque, pregúntale primero a esa persona si te permite hacer el comentario o la sugerencia o la retroalimentación y agrega tus intenciones de por qué o para qué quieres hacerlo. No todo el mundo está mental y emocionalmente preparado para recibir retroalimentación. Inmediatamente se activa el sistema de autodefensa y bloqueo, que a veces lo que trae es incomodidades. Yo siempre pregunto y me funciona hasta ahora de esa manera. Y número 8, el más especial porque este depende 100% de ti, potencia tu marca y perfil profesional. Posiciónate donde te puedan ver e identifica tus habilidades, fortalezas para que puedas exponerla de forma correcta en una entrevista de trabajo, en una reunión, en una exposición o presentación de algún tema o producto en específico y que así cautives a todos a tu alrededor, no solo por tus conocimientos y experiencia, sino por tu propia marca personal. En este punto y en todos los anteriores, definitivamente que puedo ayudarte, desde crear o potenciar tu hoja de vida, posicionarte estratégicamente en LinkedIn y plataformas sociales de networking, hasta acompañarte en todos los procesos que necesites para llevar a nivel, tu nivel de desarrollo profesional al máximo, en temas de cambios de trabajo, simulación de entrevista, temas de emprendimiento, tu marca personal, el reforzamiento de tus actitudes y aptitudes y muchísimo más. Esa es la esencia de KDG Talentos y la razón por la cual este podcast y ahora que existe. Hago una pequeñita pausa acá para hacer una interesante aclaración. Estos pasos, estos 8 pasos o puntos claves, más bien, no son magia. Tampoco son los únicos que pueden funcionar. Y mucho menos se trata de algo que me inventé hoy para hacer este episodio. Te estoy hablando de esto por casos de éxito que conozco, tanto mío como de personas grandiosas en mi círculo social. Si pones el empeño y tiempo en eso que esto amerita, vas a lograr lo que sea que te propongas. Y aquí te dejé estos 8 puntos claves. Compártelos con quienes entiendas puede ser beneficioso y puedan aprender también. Y así cierro este episodio. Gracias muchas por escuchar. Hay un episodio introductorio antes que este, así que si no lo has escuchado, este es el mejor momento, ya que los que vienen próximos van de acuerdo a la dinámica que mencioné en el anterior. Agregarte que ando en preparaciones de un encuentro bastante enriquecedor y que estoy muy segura que te va a beneficiar enormemente. Mantente al tanto a través de kdgtalentos.com, en los próximos episodios y vía Instagram en @kdgtalentos y @jack.kdg. Este programa de podcast tiene nuevo episodio cada martes y la semana que viene te estaré hablando de tu hoja de vida y todo lo que debes saber sobre su contenido, formato y demás para su proyección exitosa en el mercado laboral. Déjame un comentario de qué te parece esta propuesta en cualquiera de las plataformas que me escuchas. Te invito a unirte a la comunidad KDG a través de kdgtalentos.com y que sigas escuchando cada uno de los episodios que estaré preparando para ti. Antes de cerrar hoy, quiero que sepas lo siguiente. Eres la única persona responsable de tu éxito, solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el martes que viene.